difícil aceptar la realidad. Me duele compartir todo contigo. En qué he fallado no lo sé. Me duele solamente ser tu amigo. Te quiero tanto, amor, que sin ti no podría ser feliz. Te quiero tanto, amor, necesito de ti, necesito de ti. Solamente ser tu amigo. No, no puedo más. No vivir así.